gracias por haber venido hasta participar en este evento tan prestigioso para Mar del Plata. Y venimos muy bien, con muchas ganas, con mucha garra, para dar la vuelta. En enero vamos a largar y vamos a dar la vuelta. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Sí, la camioneta está armada con toda la tecnología Dakar, desde la suspensión, de baratero, todo lo que es la parte eléctrica, todo lo que es la parte de navegación. No lo podía explicar en pocas palabras, tendría que venir a verla porque tiene todas las normas de la asociación de los franceses para correr el Dakar. Lo hago porque tengo un equipo, un apoyo con Dante Rota, el jefe de mecánico, y toda la gente de prensa también que tenemos y logística, que nos dijeron, bueno, vamos, que vayan, que nosotros nos vamos a acompañar. Esto solo no se puede hacer, esto se hace con un montón de gente, somos más de 25 personas, tenemos 4 camionetas, una de competencia, una para la parte mecánica, 2 para la logística, son 15 días de carrera, son 15.000 kilómetros. Esto se necesita un grupo muy grande de gente que te apoye anímicamente, espiritualmente, psicológicamente. Es una carrera, es una aventura, es un desafío muy grande, y bueno, estamos preparados y nos estamos preparando para dar la vuelta. Omar, ¿cuándo nace todo este sueño de lo que es el Dakar 2011? Esto nace acá en Mar del Plata con un grupo de amigos, como una peña, como tienen toda la gente que le gusta los fierros, y bueno, decidimos afrontar este desafío magnífico. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta y qué cosas necesitas para entrar a una competencia tan dura? Y tenés que tener todo, la preparación mecánica, el grupo de trabajo, tenés que tener la preparación física, es todo un complemento. ¿Y los sponsors responden, te faltan? No, los sponsors están respondiendo. Necesitamos, bueno, esta es una carrera que no tiene límite en cuanto a los gastos, pero nosotros estamos requiriendo algunos sponsors que se acerquen para compartir esta aventura. ¿Cómo es la preparación física y mecánica para esta competencia? La preparación mecánica es una camioneta Toyota Hilux que está preparada con toda la tecnología y todo lo que significa la suspensión, todo lo que es la parte eléctrica, la parte de navegación, que la asociación francesa impone para correr esta carrera. Y la parte física es una preparación física, psíquica y psicológica y anímica. ¿Cuáles son los objetivos para este Dakar? El objetivo de nuestra participación es un desafío a la naturaleza, es un desafío a campo traviesa, que esta carrera tiene estos condimentos tan, tan hermosos para hacerlo, y es un desafío humano, es un desafío, y nosotros lo que queremos es tratar de dar la vuelta nada más.